Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a Juan Pablo Gutiérrez. Colonialismo, progreso, saqueo, pueblos indígenas... ¿Ha llegado la hora del diálogo intercultural? Las relaciones entre Europa y el sur global en el centro de nuestra entrevista con Juan Pablo Gutiérrez. Activista climático y decolonial, Juan Pablo reside actualmente en París, donde es delegado internacional del pueblo Yucpa y de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. Entrevista realizada en París en enero de 2023. Nuestro agradecimiento a la Fundación Charles Leopold Mayer en París por facilitarnos su realización. Es importante, si vamos a hablar de esta crisis, de este colapso, como se habla tanto acá, de tener claro y de tener claridad en el hecho de que esta crisis que estamos viviendo en la actualidad, esta crisis global que estamos viviendo, es el resultado del modelo de sociedad hegemónico, es decir, del modelo de sociedad moderno que la mayoría de personas han naturalizado como lo normal, como el naturalmente dado, o como el único que siempre hubiera existido allí, en este mundo. Y se considera este modelo de sociedad como algo normal, desafortunadamente, y no como el producto de una voluntad de organizar la realidad en una dirección puntual o de una geopolítica del poder, que desde mi perspectiva es lo que es importante entender para referirnos a la crisis climática y para poder entenderla desde una perspectiva histórica. Es por eso que, por esa razón, que la crisis climática hasta el día de hoy se ha entendido como una causa, como la causante del calentamiento global, y no como la consecuencia de esa voluntad de organizar el mundo en una dirección puntual y de esa geopolítica del poder de la que quiero, pues, hablar en este momento. La secularización de la naturaleza. Es por eso que inevitablemente para comenzar tenemos que referirnos a la Europa medieval, la Europa de finales del siglo XV, una Europa hundida en la Edad Media, totalmente periférica del sistema mundo, que en ese momento era gobernado por el mundo árabe, que se extendía desde Marruecos hasta Filipinas, es decir, que cubría desde el Atlántico hasta el Pacífico, y que además tenía sitiada a Europa durante más de 7 siglos en el sur del Mediterráneo con los países árabes del norte de África y en el occidente con el Imperio Otomano. Una Europa totalmente atrasada en ciencia y en tecnología en comparación a ese mundo árabe que brillaba, que estaba viviendo su ilustración, su modernidad, totalmente avanzada en ciencia, en tecnología, en astronomía, en matemáticas, en comercio, y que se encontraba sobre todo en una guerra interna de religiones, sufriendo de hambre, padeciendo de enfermedades, de la peste, quemando a mujeres vivas, con guerras de religiones, mejor dicho, hundida en una crisis profunda. Y fue hasta finales del siglo XV cuando Europa pudo salir de ese pequeño mar en el que apenas podía navegar, que es el mar Mediterráneo, que pudo abrirse al Atlántico, a ese enorme océano desconocido y no navegado, no desconocido totalmente hasta ese momento, con la llegada al continente de la Vía Yala, que conocemos actualmente bajo el nombre de América. Fue en ese momento en que se llevó a cabo una transformación estructural, un cambio ontológico estructural en la representación de la identidad y en la representación de la subjetividad del ser europeo. Es a partir de finales del siglo XV que se crea un nuevo patrón de dominación, un nuevo patrón de poder inexistente hasta ese día, bajo una noción que no había sido utilizada en ese sentido hasta antes, que es la noción de raza, que posibilitó que por la primera vez en la historia Europa se empezara a posicionar, en ese momento España principalmente, como el centro del mundo y que empezara a salir poco a poco de la periferia en la que se encontraba hasta ese momento. Ese cambio ontológico de la subjetividad y de la identidad europea se llevó a cabo a través de la construcción de un discurso donde Europa se autoinventó y se autojustificó como superior, como dotada de una naturaleza superior a los otros, tanto natural como biológicamente, al mismo tiempo que inventaba y que construía a los otros, quiere decir a esos nuevos sujetos que estaba encontrando, que los inventó como inferiores y como sujetos a colonizarse, sujetos a estudiar, como sujetos que hubieran estado ahí, que hubieran existido en esas tierras solamente a partir del momento en el que llegaron los europeos. Ese cambio ontológico se llevó a cabo a través de un discurso cargado de una ideología totalmente eurocéntrica y totalmente colonizadora, con una intención en sus enunciados que hizo que inevitablemente se creara una nueva realidad, que poco a poco se fuera generando una nueva realidad a través de ese nuevo discurso y de esos nuevos enunciados, donde empezaban a haber unos superiores de un momento a otro y unos inferiores, natural y biológicamente, que empezó a hacer que el ser europeo, que el ser español en ese momento, a finales del siglo XV, se empezara a posicionar por fin como centro del mundo. Todo empezó desde los discursos de los misioneros evangelizadores, pero también desde los discursos de los exploradores y unos siglos después desde los discursos de los científicos, de los antropólogos, de los etnólogos, que empezaron a estudiar y a justificar esa superioridad natural entre unos y entre otros para crear ese entramado de esa narrativa racial que Europa logró posicionarse como centro del mundo. Y es a partir del momento en que se lleva a cabo el saqueo, lo que yo llamo el saqueo originario de Europa, que es decir, el saqueo de millones de toneladas de oro y de plata de ese continente de la Vía Yala, que Europa pudo dar el paso entre la Edad Media y la modernidad. Porque es ese robo de esa cantidad de oro, de plata y de materias primas lo que posibilitó que el mercantilismo se llevara a cabo en Europa, que posteriormente la revolución industrial se llevara a cabo y posteriormente y consecuentemente que el capitalismo se materializara. Es decir, que Europa es el producto, la Europa que conocemos en la actualidad, es el producto de la colonización, es el producto del dominio en una primera instancia en el siglo XVI de la Vía Yala en nombre de esa misión civilizadora, pero posteriormente, a partir del siglo XVIII, a través del saqueo y de la explotación igualmente del África. Un dominio y una explotación que se llevó a cabo a través de un discurso del progreso, esta vez no enfocado en la cristiandad, sino a través de la razón. El hombre europeo sufrió una segunda transformación ontológica en el siglo XVIII, en el que secularizó a Dios, secularizó la sociedad, sacó de taquito a Dios y a la Madre Tierra, secularizó la sociedad y se posicionó, se autoposicionó como el nuevo Dios, como ese hombre Dios en la facultad de poseer exclusivamente la verdad gracias a sus facultades naturales y biológicas de poseer la razón. Entonces ese nuevo hombre Dios europeo del siglo XVIII, que pasó de ser el que conquistaba las tierras de América Latina en nombre del Evangelio, que justificaba la colonización en nombre del Evangelio, a partir del siglo XVIII no le fue suficiente con saquear esas tierras y pasó al continente africano justificándolo en nombre de la razón, en nombre de otra misión civilizadora, en nombre de otro progreso, que en la realidad hasta el día de hoy ha significado progreso para Europa y saqueo, desolación y muerte para los territorios del sur global y de América Latina. Fue ese debate en ese momento primero entre de las casas en España para justificar por la primera vez esos diferentes grados, esos diferentes escalones de humanidad, esos diferentes tipos de humanidad donde se justificaron que habían unos superiores, naturalmente superiores, y otros naturalmente inferiores, lo que significó el primer paso para el posicionamiento del ser europeo como el centro, no como esa periferia que había sido hasta ese momento históricamente inexistente en el sistema mundo global. Fue a partir de ese relato, de esa nueva narrativa, que el ser europeo se empezó a posicionar como modelo y se empezó a posicionar como centro. Ya unos siglos después, un siglo y medio después, es con el padre de la filosofía moderna, con René Descartes, con su yo pienso, luego existo, en el que se llevó a cabo una transformación radical, y es en ese momento donde se alteró estructuralmente el orden natural del cosmos, el orden natural de la vida, el orden natural del universo, porque el hombre, gracias a esas teorías de Descartes, en nombre de la razón, se atrevió a hacer algo que nunca el hombre se había atrevido en la historia de la humanidad, y es posicionarse por encima de la Madre Tierra. Es como es posicionarse como maître et possesseur de la nature, como superior a la Madre Tierra. Y segundo, se posicionó como el único en la facultad de poseer la verdad. El hombre europeo se posicionó como el único, como el gendarme de la verdad, como el gendarme de la racionalidad, apoyado en esas teorías raciales que estaban siendo producidas simultáneamente por pensadores del siglo de Lumière, por pensadores de la Ilustración, por Kant, por Voltaire. Toda la producción intelectual de ese momento estaba al servicio de esa empresa colonial, que era ni nada más ni nada menos que una empresa, una fábrica de producción de diferencias, una fábrica de invención del otro no europeo para posicionar al europeo. No es como si en un territorio hubieran habido salvajes y bárbaros esperando a ser descubiertos por Europa, sino que fue a partir del momento en que Europa los inventó como bárbaros y como salvajes, que Europa misma empezó a poderse posicionar como superior. Es el producto de una geopolítica del poder a través de una geopolítica del saber. Voluntaria o involuntariamente estuvieron construyendo esta visión eurocentrada, ¿no? Exactamente, sí. No es que todos los pensadores de la Ilustración y del siglo de las luces estuvieran al servicio de manera voluntaria de esa empresa colonial, no es que estuvieran de manera premeditada participando en la construcción de ese discurso que estaba inevitablemente generando una nueva identidad europea que estaba empezando a centrar la geopolítica mundial donde el individuo europeo empezó por la primera vez a ser centro, porque era el único a poseer la razón, era el único que por sus facultades naturales, por esa naturaleza y esa biología sustentada en las teorías raciales, era el único en la facultad a poseer la verdad. No es que de manera voluntaria lo hubieran hecho. Muchos simplemente hicieron parte de ese momento histórico, que era la tendencia de ese momento. Si uno lo mira desde un contexto histórico, estamos hablando de un continente que estaba saliendo de esa Edad Media de la que yo estoy hablando, de ese atraso, de ese dogmatismo religioso, y de un momento a otro vieron la oportunidad de posicionarse, de liberarse de ese dogmatismo religioso, pero cometieron un error, un gran error, que es ese que nunca se ha cometido en la historia de la humanidad, que más allá de secularizar la sociedad, que no está mal hasta cierto punto, llegaron al punto y se atrevieron a secularizar a la naturaleza. Uh-huh. Y ese es el punto de quiebre, ese es el momento de inicio de esta crisis que estamos viviendo en la actualidad. Cuando el hombre europeo se atrevió a posicionarse por encima de la madre tierra, que el orden del cosmos, el orden natural de la humanidad empezó a ser distorsionado. Y por eso es que estamos actualmente viviendo eso. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Juan Pablo Gutiérrez. Una colonialidad que sigue viva. Como lo dije, la salida de Europa, lo que posibilitó la salida de Europa de la Edad Media para pasar a la modernidad, el punto de partida es 1492, es la apertura del Atlántico y la llegada a la Vía Yala, el encuentro con ese otro no europeo que justificó la creación de ese discurso que ya expliqué y por ende fue la justificación del colonialismo, es decir, la justificación de lo injustificable, que es la justificación del saqueo de millones de toneladas de oro y de plata, pero al mismo tiempo la justificación del sometimiento de los pueblos que habitaban, de las civilizaciones que habían habitado en ese territorio desde hace miles de años. En el discurso eurocéntrico se dice hasta el día de hoy y se enseña en las escuelas, esa es la traginovela que se inventaron en Europa y que todo el mundo paradójicamente todavía cree en la actualidad, es que América fue descubierta. Como si ahí estuvieran personas, como lo dije ahorita, sentadas, como si ahí estuvieran salvajes y bárbaros sentados esperando a ser descubiertos por el europeo y que empezaron a ser, que empezaron a existir a partir del momento en que España y Europa supuestamente los descubrió. Normalmente, ahí hay un error gravísimo y es, por un lado, nunca hubo un descubrimiento de América. Porque cuando Colón llegó a América, lo que se conoce hoy como América, en realidad ese territorio todavía no se llamaba América. Él llegó a la Vía Yala. Quiere decir que si descubrió algo, entre comillas, que tampoco es verdad, lo que descubrió fue la Vía Yala. Él no descubrió América. Segundo, Cristóbal Colón murió convencido de haber llegado a la India. Y por eso es que a los pobladores de ese territorio les llamó los indios. Es un error etimológico, un error geográfico. Y él murió convencido de haber llegado a la India. Es decir, que desde la subjetividad de Colón, él nunca descubrió ni el Abya Yala, ni América tampoco, porque todavía no se llamaba América. Es decir, que Colón murió equivocado, pensando que él había descubierto la India. Y por otro lado, es un gran error decir que es un descubrimiento de esas tierras, pues porque hace 25.000 años antes, esas tierras habían empezado a ser pobladas por los pueblos originarios que están actualmente viviendo ahí, cuando atravesaron el estrecho de Bering a través de esas migraciones, y que desde 25.000 años antes de la llegada de los españoles empezaron poco a poco a poblar ese continente. Uh-huh. Entonces hay un discurso, una traginovela, como lo digo, bastante melodramática, y sobre todo poniendo siempre en valor la subjetividad del europeo, que es lo que se llama historia y que desafortunadamente todo el mundo cree hasta hoy. Es en el marco de esa historia, pues, que millones de indígenas, millones de pueblos originarios fueron exterminados, fueron esclavizados, fueron asesinados también a través de enfermedades que fueron transmitidas por las personas que llegaban de Europa. Y eso hasta el día de hoy significa el genocidio más grande que se ha conocido, que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad, y sobre todo el más grande genocidio que en la actualidad todavía se encuentra en toda impunidad y del que no se habla. Cuando se quiere hablar de eso, cuando uno le habla al gobierno español sobre eso, dicen, ay, eso es el pasado, no hablemos del pasado, pensemos en el futuro, como eso eran otros momentos. Es la manera súper fácil de librarse de una responsabilidad que tienen gigantesca. Sí, es una especialidad española, además, creo. Interior mismo del país también. Seguramente. Entonces sí, se lavan las manos por ese genocidio, que es el más grande de la humanidad, pero también se lavan las manos con el robo y el saqueo de las millones de toneladas de oro y de plata que se robaron de las minas de Potosí y de Zacatecas, y que fueron las que posibilitaron el surgimiento de Europa como la Europa que conocemos hasta hoy. Cuando uno les habla de eso de la misma manera, dicen, eso es pasado, eso eran otros momentos, ya ahorita no. Es la manera súper fácil de no mirar la realidad de frente, y por ende es por esa razón que los pueblos originarios y los pueblos del sur seguimos en esta batalla de la verdad, del reconocimiento, de la reparación, porque la única manera para avanzar, la única manera para avanzar mundialmente, pues es mirar la realidad de frente, es la reconciliación sobre la base de la verdad. Nosotros venimos en Colombia en este momento de un proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC, donde el punto estructural para hacer la paz fue el reconocimiento de la verdad. Y yo eso lo extrapolo igualmente con la situación de España. Solamente habrá paz cuando se mire la realidad de frente y cuando, pues, podamos verdaderamente mirar cómo reparamos ese daño que se ha hecho históricamente. Si no, esas venas abiertas de América Latina, como lo decía Eduardo Galeano, siguen y seguirán abiertas. Sí, sí, lo que has mencionado antes también en las escuelas, ¿no? ¿Por qué no explicar al alumnado, bueno, español, europeo? No sé cómo es en tu país, ¿cómo se explica en las escuelas esta historia justamente? La mayoría de personas piensa que el colonialismo se reduce únicamente al colonialismo territorial, colonialismo político y territorial, que en la mayoría de los territorios pues ya es historia del pasado en cuanto a la posesión de esas tierras por otras coronas o por otros países. Ya han habido procesos de independencia en la mayoría de países, entre comillas, en la teoría. Pero sin embargo, se ignora otro tipo de colonialismo, que es la colonialidad, es decir, todas esas secuelas del colonialismo que quedaron al interior, todas esas lógicas coloniales que quedaron al interior de esos antiguos territorios colonizados, como por ejemplo la enseñanza de la historia. A los niños en Colombia les enseñan que un capítulo de la historia que fue el descubrimiento de América, sí, lo que hace subentender a los niños y a las niñas que nosotros fuimos descubiertos. Claro. Y eso es la perpetuación del discurso hegemónico del dominador para mantener y para mantener viva esa colonialidad, esa geopolítica del poder y esa geopolítica del saber. El punto es que lo que se ha dicho hasta el día de hoy en la historia siempre ha sido el punto de vista, la subjetividad del colonizador. Desde aquí, desde Europa, dicen que la historia es contada por los vencedores. Nosotros decimos la historia ha sido contada por los genocidas, por los invasores, por los colonizadores. Y solamente se ha mostrado una cara de la historia, que es la versión que ellos han inventado, pero no han mostrado lo que está detrás de esa cara brillante, lo que ha posibilitado que esa cara brillante se haya llevado a cabo. Se habla del progreso de Europa como si hubiera sido, por ejemplo, algo innato, como si hubiera sido algo posible gracias a las capacidades innatas del individuo europeo, gracias a ese genio europeo, y no se habla nunca de la colonización, del capítulo que yo acabé de hablar. Nunca se habla de lo que posibilitó que Europa saliera de la Edad Media, que es la colonización y el saqueo más grande que se ha, el genocidio más grande que se ha llevado en la historia y el saqueo más grande igualmente que se ha llevado en la historia hoy en toda impunidad. Imagínate si le enseñaran eso a los niños en el colegio. El ordenamiento global no estaría tan dogmatizado en favor de Europa como lo está hasta el día de hoy. Claro, o sea que de alguna manera lo que estás diciendo yo creo es que esa colonialidad está totalmente presente, viva y ejerciéndose todavía en 2022. Sí, la colonialidad está más viva que nunca. En Colombia, por ejemplo, y en la mayoría de países de América Latina, la palabra indio para referirse a un indígena, a un pueblo originario, ya incluso desde su misma etimología, es un error, pues porque no son indios, sino son pueblos originarios, porque son naciones indígenas. Esa palabra indio para referirse a un indígena es significada como algo totalmente negativo. Cuando alguien le dice a otro en América Latina, en Colombia, usted es un indio, se significa como si fuera algo peyorativo, como si fuera algo sucio, como algo bajo, como algo carente de calidad, carente de belleza. Inmediatamente la respuesta es, no exagere, no me diga indio, no, como si fuera un insulto. Eso muestra hasta el momento ese poder que se ha mantenido en los países de la Vía Yala y en África igualmente, esa colonialidad que sigue viva y que sigue organizando el poder, que sigue organizando la política, que sigue organizando las subjetividades, que sigue organizando las identidades y que sigue manteniendo ese poder colonial incluso en la ausencia física de los antiguos colonizadores. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Juan Pablo Gutiérrez. fracaso del universalismo eurocéntrico. Europa logró posicionarse como centro, logró salir de la periferia en la que se había encontrado históricamente gracias a dos regímenes de la verdad en la cual ella siempre fue su detentora. En un primer momento fue el cristianismo. La Europa cristiana fue la que se permitió evangelizar a los otros, fue la que se permitió esa misión civilizadora de los otros en el Via Yala, de los indígenas, de los pobladores del Via Yala, dado a que ellos eran los únicos que tenían esa verdad, es decir, ese cristianismo, esa posibilidad de llevar a los otros al camino de la verdad. El segundo régimen de la verdad, ya no en el siglo XVI, sino en el siglo XVIII, fue la razón. Y fue en el momento en el que secularizaron la sociedad, sacaron de taquito a Dios, secularizaron a la madre tierra, y el hombre europeo, porque no fue la mujer, el hombre europeo se autoposicionó y se autojustificó como el único válido naturalmente a razonar, el único con las facultades de pensar el mundo desde una perspectiva racional y el único detentor, por consecuente, de la verdad. En esos dos momentos, tanto en el 16 como a partir del 18, Europa, en el marco de este entramado, dentro de esta geopolítica del poder, siempre se ha autoconsiderado como la posesora única y exclusiva de la verdad. Y en este momento estamos en el momento de la razón, en ese momento que justificaron como el desencantamiento del mundo, es decir, la desacralización del mundo, la desacralización de la sociedad, de la naturaleza, en el que todo se empezó a ver desde un punto de vista, a explicar desde un punto de vista racional, lo que conllevó a que la verdad, la única verdad posible, ese entramado donde la verdad únicamente pertenecía a Europa, empezó a configurar esa geopolítica donde el saber solamente era autorizado a ser producido desde Europa, un saber justificado como universal, una verdad justificada como universal, que en la actualidad es lo que está imposibilitando a Europa de avanzar en el camino de la resolución de esta crisis que estamos viviendo. Porque a partir del momento en el que uno postula algo como universal, quiere decir que no hay la posibilidad de algo por fuera de esos postulados universales. Ahora, en este momento estamos en una crisis social, política y medioambiental, que es la amenaza más grande que tenemos como especie humana, lo que quiere decir que esos postulados universales fracasaron. Ese modelo de sociedad fundado en unos preceptos universales fracasó a la luz de esta crisis medioambiental, a la luz de esta crisis social, a la luz de esta crisis política. El problema es que en la actualidad Europa está prisionera de esos postulados universales, porque a partir del momento en el que uno acepta que ese modelo fracasó, uno está aceptando que en realidad pues no era nada universal, sino era un provincialismo que quisieron elevar al nivel universal, y por ende que es el momento de escuchar a esos que eternamente han minimizado, a esos que históricamente han exterminado. En este momento, a la luz de la crisis que estamos viviendo, que significa el fracaso de este modelo de sociedad moderno y hegemónico, es más que necesario empezar a ver el mundo desde otra perspectiva, por fuera de esa hegemónica moderna. Y esa otra perspectiva es la perspectiva de los eternos excluidos, de los eternos minimizados, de esos salvajes que nunca fueron justificados como poseedores de la verdad, sino como poseedores de mitos, que siempre fueron pordebajeados desde la arrogancia europea, y que hoy, a la luz de esta crisis climática, como son los detentores, esos pueblos indígenas, del 80% de la biodiversidad, naturalmente se están posicionando en una figura de autoridad natural en el que se le está mandando un mensaje a esa Europa que se acostumbró a mostrarle con el dedo al mundo el horizonte y que el mundo la seguía, le están diciendo llegó el momento de dialogar. Llegó el momento no de que nosotros sigamos escuchando ese monólogo eurocéntrico que usted nos ha impuesto desde hace 5 siglos, sino llegó el momento de dialogar. El problema es que ese diálogo implica que Europa acepte que esos preceptos que asumieron y que posicionaron como universales, en realidad no eran universales, sino que era un provincialismo, que además fracasó y que por ende tenemos que empezar a dialogar con esos salvajes, con esos bárbaros. Es la deconstrucción de esa geopolítica del poder y del saber que ha sido construida hasta el día de hoy también, pero que a la luz de la crisis que estamos viviendo en la actualidad es más que necesaria. Esa jerarquización de la sociedad, esa jerarquización de la humanidad, es el resultado de esa lógica, de esa voluntad de organizar el mundo de la que hablé al principio y que ha sido construida históricamente, incluso desde los griegos, desde la perspectiva, es una lógica, una realidad, un todo, una ontología que ha construido esta sociedad moderna, que ha sido construida históricamente por hombres de 5 países fundamentalmente, de Francia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra y de Estados Unidos, y bueno, los griegos en la antigüedad, que son los que se han encargado, cuando uno analiza, de producir toda la teoría social que ha creado la realidad en la que está inmersa el mundo moderno en la actualidad. La teoría social, la teoría política, la teoría filosófica, la literatura, toda ha sido construida desde la subjetividad de hombres de 5 países. Y es un saber que ha creado una realidad, es un discurso que ha inevitablemente creado una realidad desde una perspectiva machista, patriarcal, colonialista, eurocéntrica, que es en el fondo también a la base, que está también a la base de esta crisis que estamos viviendo en la actualidad. Quiere decir que ese modelo que se postuló como universal desde Europa fracasó, lo que hace, como lo dije ahorita, que Europa está prisionera de sus postulados y de sus intenciones universales. Claro. Eso hace que, como no tienen otras posibilidades de abrirse a la alteridad, a los otros, porque están encerrados en ese universalismo, eso hace que Europa se esté convirtiendo con el paso de los años, en el marco de esta crisis, en el pasado. Se está convirtiendo casi que como en un museo. El momento de Europa y de sus postulados universales llegaron al final, llegaron a su culmino, a su término, con esta crisis climática que está irrefutablemente probando su fracaso. Y ahora son las voces del sur, son las voces de esos eternos excluidos, de esos eternos silenciados, de esos eternos minimizados desde la arrogancia europea, que poco a poco, naturalmente, sin ninguna pretensión, se están posicionando como los más legítimos, porque son los que tienen la biodiversidad no solamente territorial y de naturaleza, sino la biodiversidad de maneras de pensar, ese abanico de colores, ese nunca desencantaron el mundo. Es donde se encuentra esa diversidad de culturas, ese abanico de colores que compone a la humanidad, que fue monotonizado desde la máquina, desde la aplanadora europea, y que inevitablemente a la luz de esta crisis climática se están posicionando como la opción más pertinente que tiene que seguir el mundo si queremos verdaderamente sobrevivir. Thank you. Escucha Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Juan Pablo Gutiérrez. La crisis climática global es una crisis colonial. Esta crisis climática global que todo el mundo ha empezado a repetir de esa forma, que se ha vuelto incluso casi que una expresión a la moda en este momento, la crisis climática global, en la realidad es el producto, es el resultado de un modo de funcionamiento, de una lógica de funcionamiento de un puñado de países del norte global que se acostumbraron históricamente a saquear, a robar y a explotar los territorios del sur global, tanto a sus habitantes como de África, como de América Latina igualmente. Esta crisis climática se está viendo como una causa, como la causa del calentamiento global, pero no se está viendo como la consecuencia de algo. Y no se ve como la consecuencia de algo de una manera premeditada para desconectar, para desresponsabilizar a los únicos responsables de esta crisis, que es un puñado de países del norte global que están haciéndole pagar a la humanidad entera esa lógica de funcionamiento, ese particularismo que tienen, que es un particularismo único en el mundo, que es el colonialismo. Es por eso que la crisis climática es una crisis, no es una crisis del clima, es una crisis colonial, es una crisis que se ha configurado sobre las espaldas de las personas que han explotado en América del Sur y en África, porque sin el África y sin América del Sur, muy seguramente Europa en la actualidad estaría todavía hundida en la Edad Media, porque sin el robo y sin el saqueo de toda esa cantidad de oro y de plata de esos territorios, Europa estaría muy seguramente hundida en la Edad Media, y porque sin el genocidio de todos esos pueblos que han sido históricamente minimizados, que han sido inventados desde la subjetividad europea como bárbaros, como salvajes, como no civilizados, es a causa de ese exterminio histórico de esos pueblos indígenas que, y de la explotación de sus territorios, que la crisis climática, que estamos en este momento viviendo esta crisis climática. Es por eso que en este momento es fundamental entender esta crisis como una crisis colonial y ver que en la actualidad esos bárbaros, entre comillas, esos salvajes, entre comillas, y esos no civilizados inventados como tal desde la subjetividad europea, es decir, los pueblos indígenas del mundo, en la actualidad son el 4% de la población, una minoría demográficamente hablando, y hoy tienen el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo. Entonces, esos bárbaros, esos salvajes y esos no civilizados, pues en realidad hoy en este contexto que estamos viviendo de crisis climática y de calentamiento global, que es la amenaza más grande que hemos tenido como especie humana, pues la humanidad entera puede vivir hoy en este planeta gracias a la existencia de ese 4% que son los que resguardan en sus territorios el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo. Y tienen el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo no porque hayan tenido la suerte de tener las tierras más ricas del mundo, sino porque han sabido relacionarse de una forma distinta a la lógica moderna a la madre tierra, porque nunca se permitieron hacer eso que desde la modernidad, bajo las teorías del padre de la filosofía René Descartes, se atrevieron a hacer, que es secularizar la madre tierra. Los pueblos indígenas nunca se atrevieron a posicionarse por encima de la madre tierra, nunca la secularizaron, nunca la desmistificaron, y es por eso que siempre la han considerado como la madre, como la dadora de vida, como la que posibilita la vida y por ende, pues que toca proteger, que toca cuidar y que es la prioridad para la vida. Esa es la diferencia ontológica entre la manera de ver el mundo, de concebir el mundo desde una perspectiva moderna, que es la hegemónica, ese modelo del que hablé al principio, y la ontología de los pueblos indígenas que no se han desconectado de la raíz y nunca se atrevieron a hacer eso que se atrevieron en la Europa moderna, que es secularizar la madre tierra y inventar unas categorías de humanos que naturalmente son supuestamente superiores a otros que supuestamente son naturalmente inferiores. Esas dos cosas los pueblos indígenas nunca lo lograron, no, nunca lo hicieron, y es por eso que en la actualidad tienen el 80% de la biodiversidad que le queda al mundo. Y es a partir de ese momento en el que hoy tenemos que empezar a pensar quién en esta historia es verdaderamente el salvaje, quién es verdaderamente el bárbaro, quién es verdaderamente el no civilizado. Y esa dinámica de dependencia estructural de Europa y de los países que se dicen desarrollados, que en la realidad son los países colonizadores, que en la actualidad se están llamando de otra forma, esa dependencia estructural de los países del sur, de la explotación de los países del sur para poder garantizar su vida normal y para poder garantizar su prosperidad, se sigue manteniendo en la actualidad. Por ejemplo, en Colombia, un caso fácil del pueblo indígena Yucpa, del cual yo soy el delegado internacional, una mina de carbón que mide 2 veces el tamaño de la ciudad de París, una mina de carbón a cielo abierto que se instaló en el territorio sin permiso del pueblo indígena Yucpa, destruyó toda la biodiversidad, desvió ríos, afectó la soberanía alimentaria del pueblo indígena Yucpa, que ya no encuentra animales para cazar y que ya no encuentra pescados para pescar inevitablemente porque desviaron los ríos, que profanaron sitios sagrados o cementerios de los ancestros de los Yucpas, ya que antiguos operarios de esa mina nos han dicho que han encontrado cuerpos de antiguos Yucpa que normalmente se reconocen porque están envueltos en unas mantas y que han sido sacados del país para ser expuestos en museos, por ejemplo. Nuevas enfermedades en los niños porque ese carboncillo que está en la atmósfera invisible ha empezado a crear nuevas enfermedades respiratorias, de la cual ya más de 50 niños Yucpas han muerto, por ejemplo. Ese carbón de esa mina de una multinacional estadounidense, ese carbón se exporta en Europa, principalmente, por ejemplo, a Alemania. En Alemania, ese carbón que sale del territorio Yucpa es un bombillo. Es el calentador que posibilita calentar los apartamentos en las noches de invierno. Es la electricidad. Es la vida normal. Es lo que posibilita la vida normal de las personas en Europa. En el territorio del pueblo indígena Yucpa es exterminio, es desolación, es desvío de ríos sagrados, es profanación de cementerios, es exterminio cultural de los pueblos indígenas. Y es a causa de esa dinámica, por ejemplo, que el pueblo indígena Yucpa en la actualidad se encuentra catalogado oficialmente por la Corte Constitucional colombiana como en inminente riesgo de extinción, a causa de la pérdida estructural de su territorio. Y cuando uno mira, esa lógica de fondo es exactamente la misma que históricamente desde finales del siglo XV hasta la actualidad es la que ha prevalecido. Es la lógica de funcionamiento de Europa y de los países desarrollados, que es esa dependencia estructural de los países y de los territorios del sur global para garantizar la vida normal de los pueblos del norte. Entonces, la cuestión que me parece fundamental hablando en esta crisis climática y lo que se tiene que hacer es cuáles son las verdaderas capacidades que tiene Europa, por ejemplo, para dar el paso a liberarse del colonialismo y a depender autosuficientemente de ella misma. La pregunta, el debate estructural de fondo, del cual no se habla, es cuáles son las capacidades que tiene Europa, por ejemplo, y sus potencias, la comunidad europea, para depender de sí misma. La comida, ¿de dónde viene? La ropa o las materias primas para la ropa, ¿de dónde viene? Los alimentos, las materias primas para generar la energía, la electricidad. Ahorita no se trata únicamente de las energías limpias y de las energías sucias, de hacer la transición entre las unas y las otras. Es de dónde va a venir esa energía limpia. Entonces, bueno, Francia dice vamos a hacer la transición, pero ¿de dónde la va a sacar? Europa es suficientemente capaz para producir una autonomía en cuanto a la producción de bienes, en cuanto a la producción de materias primas, para garantizar la vida normal de sus ciudadanos? Esa es la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos en este momento y que es la que siempre se pasan por la tangente. Siempre dicen tenemos que pasar de las energías sucias a las limpias, dejar de emitir. Sí, pero ¿de dónde van a venir esas nuevas energías? ¿Dónde está el sol? En África, en América Latina. ¿Dónde está el agua? En América Latina. ¿Dónde está la selva más grande del mundo? En América Latina. ¿Dónde está lo que posibilita la vida en la actualidad de la humanidad? En América Latina, en el sudeste asiático y en África. Es posible que den el paso, porque luchar contra la crisis climática es luchar contra el colonialismo. La crisis climática no es una crisis climática, como siempre lo digo, es una crisis colonial. Y luchar contra la crisis climática es luchar contra el colonialismo. ¿Es posible dar ese paso para Europa? Yo creo que esa es la pregunta estructural, si queremos avanzar. Poca gente lo plantea así, desde luego, porque el otro día, bueno, estaba revisando otra entrevista que hicimos en esta serie web y precisamente hablando de Francia, pero podríamos hablar también de otros territorios, de España y tal. Por ejemplo, aquí había, ahora hablamos desde Francia, había petróleo. Había petróleo, no mucho, pero hubo, no sé, hasta el año 10 o del siglo XX, o el año, no sé qué año, mediados del siglo XX, había un poco. O había un poco de uranio también, que ahora aquí se usa mucho, ¿no? Entonces, claro, esto son preguntas, es todo un modelo que es como un modelo de esto, un castillo de naipes que se cae, porque incluso podríamos hablar de el consumo eléctrico, ¿no? Con el que hacemos esta serie web, pero bueno. La cuestión de fondo es esa, es cómo Europa logra liberarse de esa dependencia histórica, de ese colonialismo, de esa explotación de los territorios y de los pobladores del sur global para garantizar su vida digna, su vida normal. Esa es la cuestión de fondo. El problema es que si se da ese paso, estamos frente a una disyuntiva. O se da el paso de liberarse del colonialismo, de liberarse de la explotación de los territorios del sur, de liberarse de esa dependencia histórica de los países del sur. Pero inmediatamente Europa va a perder el control que ha tenido históricamente a través del colonialismo sobre los territorios del sur. Y esa geopolítica que ha sido armada hasta hoy, donde Europa es el centro, se va a caer e inmediatamente se va a trasladar a los otros territorios, obligatoriamente. Ahorita nosotros, los países del sur, Colombia, por ejemplo, como el segundo territorio más biodiverso del mundo, a la luz de esta crisis climática que está sucediendo, nos estamos posicionando de manera natural como un actor fundamental, como un territorio fundamental que toca proteger, porque proteger a Colombia es proteger a la humanidad entera, porque es el segundo país con más biodiversidad del mundo. Y por ende nosotros tenemos ahorita la capacidad de empezar incluso a poner las condiciones al interior de la negociación de esta crisis climática, al interior de esta crisis global que estamos viviendo. El problema es que si Europa decide liberarse del colonialismo e intentar responder a esta crisis a través de la autoproducción de energía, de alimentos, de ropa, todo en su propio territorio, eso la va a hacer desconectarse e inevitablemente perder el poder que ha tenido hasta el día de hoy, porque en este momento el poder está concentrado ya no en quién tiene dinero más en los bancos, sino quién tiene los árboles, quién tiene el agua, quién tiene el oxígeno, quién tiene el aire puro. E inevitablemente esos son los países de América Latina y el sur. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Juan Pablo Gutiérrez. Activismo, carnaval, revolución. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Es el país que más tiene biodiversidad en el planeta en la actualidad. Y paradójicamente es un país lleno de contradicciones, lleno de contrastes, porque al mismo tiempo de ser el país con más biodiversidad del mundo, el segundo, es el país donde más asesinan a los líderes que defienden esa biodiversidad. Es el país donde más asesinan defensores de derechos humanos en el mundo. Es el lugar donde más asesinan a defensores de los derechos humanos, de la vida y del territorio en el mundo. Eso hace que la lógica de la violencia en Colombia, la ilógica de la violencia en Colombia se haya banalizado. Y desafortunadamente el contexto de los defensores de derechos humanos está marcada inevitablemente por amenazas, por violencias, por atentados. Es por esa razón que incluso pues, yo estoy en este momento aquí en París. Y desde la perspectiva mía, estando hoy aquí en Europa, me he dado cuenta que el ejercicio del activismo aquí en Europa, con la mayoría de grupos con los que he logrado estar, tanto unos un poco menos radicales y otros mucho más radicales, hay un privilegio en el marco del ejercicio del activismo comparado con el ejercicio del activismo de la defensa de los derechos humanos en Colombia, por ejemplo, porque aquí les respetan la vida. La fuerza pública le respeta la integridad a los manifestantes. En Colombia, la fuerza pública ha asesinado y asesina a los líderes de oposición, los grupos paramilitares que han trabajado en complicidad con la fuerza pública en Colombia, asesinan a los defensores de los derechos humanos, a los defensores de esa biodiversidad colombiana. Y desafortunadamente no es la excepción, es la regla. Esa es la regla que ha imperado en Colombia históricamente y que muy seguramente va a empezar a cambiar con este nuevo gobierno que tenemos en la actualidad. Pero eso me hace deducir que aquí los activistas gozan de un privilegio que no lo veo desde un punto de vista negativo, al contrario. Yo siempre les digo que es un privilegio que empieza a contar a partir del momento en el que ellos deciden qué hacer con ese privilegio. Ellos pueden o aprovechar de ese privilegio para hacer cositas por ahí nomás o verdaderamente hacer el carnaval. Yo siempre les digo, si nosotros tuviéramos ese privilegio en América Latina, en los territorios, en las comunidades, en las ciudades, ese respeto por la vida que yo he visto aquí, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, nosotros ya estuviéramos haciendo un carnaval tremendo. Y incluso hay un proceso de lucha y de resistencia que no se ha apagado desde hace 5 siglos, por ejemplo, el de los pueblos indígenas, a pesar de masacres, a pesar de exterminios, y se sigue. Entonces ahí es cuando desde mi postura relativizando, yo veo que aquí hay un privilegio enorme y que se vuelve importante a partir del momento en el que esos activistas deciden qué hacer con ese privilegio. Normalmente lo que ellos tienen que hacer con ese privilegio es intentar que no sea más un privilegio y poner al sistema a hablar de lo que ellos están haciendo, movilizarse masivamente. Si nosotros tuviéramos ese privilegio que se tiene aquí, nosotros ya estaríamos haciendo un carnaval tremendo, inevitablemente. En estos contextos de injusticia profunda, de crisis estructural, lo normal es desobedecer. En contextos de injusticia profunda, en contextos de violencia como el que estamos viviendo en la actualidad, de amenaza a la subsistencia de la humanidad, lo correcto es desobedecer. Seguir obedeciendo a lo que no está bien es el error. En ese sentido, aquí en Europa, yo me he dado cuenta en estos años que he estado acá que hay grupos que han empezado a organizarse, ya sea desde el activismo en diferentes frentes. manifestando su inconformismo sobre lo que está pasando. Miles de jóvenes en diferentes países que están amarrándose a las tractomulas de las multinacionales, sometiéndose a las minas de carbón en el norte de Alemania, como el Lützerath. Pero no hay que perder de vista que ese activismo, en esa forma, es un medio de expresión, en realidad. Es un medio de expresión de una inconformidad frente a lo que está sucediendo en el mundo, en el cual, ese medio de expresión en el cual se espera, sin embargo, que los cambios vengan de manera repentina de la voluntad de los gobiernos y las personas en el poder. Siempre las personas que hacen activismo, que es muy importante, están esperando en el fondo que los cambios vengan de un cambio repentino de conciencia de las grandes corporaciones o de las personas en el poder, cosa que a mi parecer nunca va a pasar. Entonces, toca tener claro, y el punto que quiero llegar es que el activismo, como lo están ejerciendo miles de personas acá, es fundamental y toca seguir haciéndolo si se tiene claro que es un medio de expresión y no que las personas crean que están haciendo temblar a las corporaciones. O que, porque, por ejemplo, aquí se tomaron la sede del Banco Mundial, aquí en París. Hicieron un carnaval, se amarraron, algo muy bueno, muy espectacular. Llegó la policía, hubo medios. Y después se retiraron después de unas horas. Y al día siguiente yo pasé y todo lo que había sido grafiteado, tagueado, ya estaba impecable. Y yo creo que en la realidad del Banco Mundial, lo que sucedió es que cuando los activistas se fueron, la secretaria llamó a un grupo de limpieza que vino y limpió, y la cabeza del Banco Mundial ni se enteró que eso había pasado. Entonces, es un medio de expresión muy eficaz que toca considerarlo como un medio de expresión, sin embargo, porque es muy peligroso, sin embargo, que se considere como si fuera lo que está cambiando el mundo. Y ahí es cuando yo hago un paralelo inevitable entre el activismo y la revolución. Entonces, el activismo toca seguirlo haciendo, pero concibiéndolo como un medio de expresión y no como lo que va a cambiar el mundo. Y por el otro lado, la revolución, que no espera a que las cosas cambien, sino que hace que las cosas empiecen a cambiar. Y en ese sentido ya hay unos grupos acá que están empezando a hacer que las cosas cambien a través de SAD, pero son una extrema minoría a los que les están dando durísimo porque se están oponiendo a poderes, a una estructura de poder, a una matriz colonial del poder, pues que no va a soltar su pedazo de un día a otro porque unos pocos se movilizaron. Entonces, el problema que nosotros estamos viviendo en la actualidad no es por la gravedad de lo que está sucediendo, sino sobre todo por la inacción de la mayoría de personas que no están haciendo nada para que las cosas cambien y sobre todo que están esperando a que las cosas cambien como por arte de magia. Ahí es donde reside el problema. Por ejemplo, cuando analizamos los responsables del problema en el que nos encontramos en la actualidad, es el 1% de la población mundial que tiene un poder gigantesco, que tiene las armas, que tiene los ejércitos, pero es el 1%. Y el 99% está cruzado de brazos, consciente del problema, pero esperando a que el problema surja del cambio repentino de la voluntad de las corporaciones y de los gobiernos. Y eso nunca va a pasar. Es solamente hasta el momento en el que el 99% se despierte y que empiece a pensar de manera colectiva, que empiece a sentir a la madre tierra como la que... y que se empiece a ver como colectivo y no como individuos frustrados cada uno en su apartamento, sino como un colectivo, como una familia humana, que van a coger a ese 1% y le van a hacer así. Y esto va a cambiar. Y es cuando vamos a pasar a la revolución. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hemos escuchado canciones de Ricky, aka Impulso Bioeléctrico, del colectivo Amigo Anarchist, y también de Desollinador. Sobrevivir al Descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros.